pero La Habana, qué linda. Goza cubano de la banda acá. Radio Acupé, la mejor música para usted. Fresquecita.

melodía. Es mi diosa que es mi inspiración y mi melodía. Y mi melodía. Y mi melodía. Y mi melodía. Ahora sí. Y así llegó. Ahora sí. Con la mejor música para usted. Qué pena me da tu corazón, lo tuyo es mental. Qué pena me da tu corazón, lo tuyo es mental. Decías que yo era tuya y de nadie más, y solo en tu pensamiento tristeza me da. Publicabas en la prensa conquistas de amor, pero a nadie ya convences, no tiene sabor. Qué pena me da tu corazón, lo tuyo es mental. Lo que Iván vio. Qué pena me da tu corazón, lo tuyo es mental. Te las das de millonario doquiera que vas.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Pues vive en mi corazón, mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguanco. Bye. Feliz. está toro, torito, Apolo no, no le permite hacer el quite a Pichincha y toro mata, toro, toro, torito. Toro mata ahí, toro mata, toro mata, rumbón, pero ahí toro mata. Torito y toro, toro, toro mata ahí, toro mata, toro mata, rumbón, pero ahí toro mata. ¿Quién trajo ese negro aquí? Ay, la bombe, bombe. Se fugó de Manatí. Ay, la bombe, bombe. El negro carabalí. Ay, la bombe, bombe. A la bombe, bombe, bombe, bombe, yeah. Ay, la bombe, bombe. Yeah, toro mata ahí, toro mata ahí, toro mata ahí. Ay, la bombe, bombe. Yeah, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe. Ay, la bombe, bombe, bombe, yeah. A revivir la noche.